Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que en los 20 minutos que calculaba para presentaros Goteo, bueno, intentaré ceñirme a ese tiempo para que luego haya tiempo de más preguntas sobre todo lo que se ha ido presentando. Entonces, antes un pequeño aviso, como bien se decía, Cristina ha hablado de dos plataformas de crowdfunding y yo estoy aquí un poco para hablar hoy de una de ellas desde la cocina o desde donde se está trabajando para que, bueno, en este caso podría llamarse la tercera que sale un poco a poderse usar y a poder ser útil en este contexto. Y os voy a hablar como tal desde un proceso que, bueno, no os puedo enseñar, digamos, en una web operativa. Y entonces os intentaré, a medida que avance mi explicación, ir concretando, pero si no en la fase de preguntas, no tener la interficie para entendernos me obliga a lo mejor a dar algunas cosas, por supuesto. Entonces voy a intentar ir rápido, pero al mismo tiempo no dejarme nada. Creo que alguno de los conceptos a lo mejor requeriría explicarlo con más tiempo, pero podemos hacerlo luego en las preguntas. Goteo nace un poco en ese escenario de crowdfunding, pero también en experiencias previas de Platonic, que como colectivo que trabaja en términos de, bueno, de puntos de contacto entre la cultura, la participación, lo común, desde bancos comunes de conocimiento donde la gente puede intercambiar lo que sabe de una manera distribuida y se lleva de alguna manera lo común a ponerlo sobre la mesa y a compartirlo de manera distribuida, hasta la Barn Station, que es una máquina itinerante que permite copiar música digital. Esas experiencias previas de Platonic hacían ya pues pensar un poco en el procomún, porque se basaba mucho en la experiencia del software libre, ¿de acuerdo? Y en la manera en que la gente utiliza la red para compartir en un sentido muy amplio. Entonces, para intentar explicarlo cronológicamente, entre 2009 y 2010, ya pues nace un poco viendo cómo crecen iniciativas como Kickstarter y bueno, lo que parece que va transformándose en un polo de atracción hacia la financiación a través de muchos, lo que sería la financiación entre iguales en algunos casos o peer-to-peer. Nace como un proyecto de estudio que, digamos, antes de lanzar una plataforma, intenta hacer un poco de, pues, lo que se dice benchmarking o de comparativa entre los elementos que van surgiendo, para saber un poco dónde enmarcarlo, o sea, si se pueden dar pasos en ese sentido, si a priori parece interesante que la gente financie lo que le gusta para luego disfrutarlo, y si hay algo que es el procomún y hay una manera de colaborar en red que se demuestra en muchos ámbitos que tiene sentido, bueno, empecemos un poco observándolo, ¿no? Entonces surge el colaboratorio YouCube como una plataforma para, bueno, para convocar no solo a la gente, entre comillas, de Platónica, aunque es un colectivo con diferentes anillos, ¿no?, de participación, sino a gente que, bueno, que desde la educación, desde el software libre, desde la economía, está mirando esos modelos distribuidos o peer-to-peer, pues cómo avanzan, ¿no? El foco sigue siendo qué pasa si, y ahora pues es donde con Goteo incidiré, qué pasa si eso se lleva al ámbito de la financiación distribuida. Eso es un primer elemento. El segundo es un poco el del codiseño. Cuando empieza a plantearse pues el formato en que un proyecto podría presentarse en la red para obtener financiación de muchos, cuando se empieza a comparar con otros procesos, pero se quiere apostar por el procomún, por el bien público, pues en vez de lanzar una plataforma, se trabaja un poco sobre betas o sobre, digamos, el proyecto todavía no definido al 100%. Y se hacen sesiones presenciales. En eso Platonic pues es otra de las obsesiones de trabajo. Vamos a llevar la lógica de la red a un espacio físico, vamos a intentar simularlo y de ahí obtener información válida para hacer luego, para devolverla a la red. Vale, entonces aquí, al taller al que se refería Cristina, se convocan ya una serie de proyectos, bueno, imaginando que esa plataforma ya existe y que hay una serie de donantes, de personas que van a apostar porque les interesan. Se distribuye un dinero de juguete, para entendernos, aunque en la entrada o en el pago por ese taller, económicamente ya hay dinero real. Y se empieza a ver un poco tú por qué criterio darías dinero a este proyecto, cómo valoras la transparencia, cómo valoras el hecho de que luego sea gratuito o sea un bien común, cómo valoras el poder intervenir en su proceso de desarrollo. Entonces, pues lo que veis aquí, un poco como unas barras, que en realidad no son software, es bueno, un dibujo sobre una mesa. pues como una especie de decisión colectiva, se va jugando, pero en realidad es un juego serio. Se está buscando un poco que entre 40 personas, lo que se prevé luego que se va a escalar mucho, pues tiene sentido, qué parámetros se están valorando bien, cuáles no. Y es un poco el modo de trabajo para algo que si estuviéramos a 5 o 6 de abril, esperemos que sean esas fechas, sería ya pues una beta en la que estaremos pues tocando todavía cosas del código, seguro que hay fallos, seguro que hay cosas que hay que revisar, y esperamos que en mayo sea ya algo que sale pues un poco a poderse utilizar con una serie de proyectos ya con los que hemos estado en contacto, que han estado en estos talleres, por los que creemos que vale la pena pues empezar a esta jugada. Es una exploración, yo creo que es una buena manera de terminar esto. Antes hablábamos, ¿no? Todo esto del crowdfunding es que es una palabreja como tantas, es una moda, entendemos todos cierta un poco precaución con el término. Pero puede ser un caballo de Troya dignísimo para introducir lógicas de red, para introducir cosas que nos parecen muy válidas porque están consolidadas, están estudiadas y tienen que ver con cómo nos relacionamos y con muchas cosas, digamos, de lo público y de lo común. Entonces, se plantea un poco como una red social de financiación colectiva para proyectos creativos, sociales, educativos, tecnológicos. No se casa de alguna manera con el tag o con la palabra clave de cultura, porque la cultura hoy día también está cambiando y la cultura digital hace que cambien otras cosas y la tecnología todavía más. Entonces, es parte de cierta prudencia en el concepto de cultura o de proyecto creativo. Y luego, añade toda una serie de connotaciones a lo abierto, porque se basa en eso, en un estudio de que lo abierto pues comparte más cosas que el dinero, o comparte más cosas que el producto final. Comparte un conocimiento, comparte un proceso, un resultado, un código, o sea, cómo está hecho eso, es apropiable o es una caja negra. La responsabilidad, el beneficio común. Entonces, bueno, es partir de una ambición que se ve a través del estudio que tiene ejemplos en un montón de ámbitos. Entonces, vamos a ver cómo se tendría que llevar esto al crowdfunding. Vamos a intentar aplicarlo después del estudio. Entonces, hay una primera, todavía algunas de las cosas que os cuento, luego en las preguntas, pues bueno, las estamos intentando solucionar y algunas las estamos negociando todavía. Pero Goteo no es una empresa privada en el sentido de que tiene que tener una sostenibilidad, aspira a ser funcional y a crecer. Pero bueno, es una comunidad abierta y como tal integra o intenta integrar a muchas maneras de hacer, abrirse a otros colectivos y legalmente, pues probablemente acabe como una fundación. Es decir, acabe con una entidad legal que permita tener, pues velar por una manera de hacer las cosas con el máximo de transparencia y de responsabilidad. Entonces tampoco abundaré aquí en lo que son un montón de plantas que van saliendo por internet. Pero que tienen modalidades muy interesantes, son las que se han estudiado, ¿no? Kickstarter es una, pero un poco la modalidad de estar suscrito, de tarifa plana y que os comentábamos antes, es otra. Hay muchas estrategias diferentes, funcionales. Pero un poco la pregunta de arranque es compatible el financiar de manera colaborativa con los beneficios colaborativos? O sea, con que lo que se produce sea realmente abierto, gratuito, lo más accesible posible. Ese es un poco el punto de partida del proceso. Entonces, yo creo que los incentivos individuales son bastante claros en muchas de las iniciativas que actualmente ya existen, pero obviamente no en todas, hay muchos grados y el error aquí o el peligro es generalizar mucho, pero que el agradecimiento, que el obtener un producto por aportar 10 euros o 50 euros puede acabar siendo una camiseta, está bien, es operativo, se está demostrando que funciona para según qué objetivos. Pero luego hay preguntas de rigor, ¿tú estás haciendo una película o estás haciendo camisetas? ¿O hasta qué punto te va a distraer eso de lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y luego en lo que parece una esfera que es mayor, que son los incentivos colectivos, el que lo que tú produzcas dé acceso a cómo lo has hecho sea una experiencia de la que se puede aprender en rigor. O sea, lo has hecho de una manera en que luego otro pueda observarlo y decir, oh, pues se hace así, ¿no? Yo quiero replicar esto. Insisto, no estoy inventando nada, son ejemplos del software libre, de la cultura abierta y están por doquier. ¿Cómo genera oportunidades económicas para otros? Es decir, ¿está licenciado de una manera en que tú, como esfuerzo intelectual, has sido remunerado? Por lo tanto, ha sido compensado, reconocido, etcétera, pero otro puede aprovecharlo. Y ahí podemos entender la ciencia o el arte como una cosa que crece en base a aportaciones previas. Pues Eso puede generar oportunidades incluso económicas para otros. Y luego lo otro, crear una comunidad, crear un capital social. Ahí luego intento ir al detalle o con las preguntas podemos hacerlo. Insisto, en poco tiempo espero, puede verse un poco en interficie o en la práctica de lo que creemos que es entendible. Pues crea una comunidad local o crea una comunidad temática. Gente interesada por el teatro o gente que está en un lugar donde creen que la cultura está pues necesitada de proyectos, se puede beneficiar. Y ese es un poco el énfasis que se intenta poner con este proyecto, ¿no? Con la investigación y luego con la aplicación de ese proceso. Ejemplos, lo que decía antes, creemos que hay muchos, algunos más conocidos, otros más bajo el radar, otros, bueno, puede que con el tiempo se demuestren que no eran tanto como prometían, pero desde gente que está trabajando para que pues los cacharros sean tan libres como el software y que se pueda licenciar de una manera que no haya un beneficio pues digamos monopolizado, sino que bueno, sea un bien de intercambio ágil y de ahí salgan innovaciones, salgan cosas nuevas de la recombinación, hasta lo que creemos que ya está como más entendido, que es la educación abierta. O sea, en la educación creo que es más fácil ver estos ejemplos reproduciéndose. Pues eso, cómo están licenciados, cómo se producen ese tipo de bienes, etcétera, es lo que nos parece que con... Algunos dirán que el pretexto, no sé si en otro caso, pues con la herramienta o bueno, con el tema del crowdfunding es posible llevar a esos ámbitos, nos parece. Entonces nos da la impresión de una de las cosas que demuestran que sigue habiendo sitio para más experiencias y es un ecosistema muy rico, o sea, no tiene por qué ser esta, pueden haber 10 más, pero donde se intenta poner énfasis es en esa socialización de proyectos. O sea, cómo iniciar una conversación con alguien que pasa, lo que decíamos antes, ¿no? De ser tu público en el sentido clásico a ser tu mecenas o a ser tu asistente o tu beta tester, ¿no? La persona que lo ve la primera vez y te dice, no vas bien, ¿eh? Llévatelo para aquí y fíjate de mí porque te he demostrado que me interesa, ¿no? Entonces, bueno, al final un poco esa especie de estándar abierto de financiación distribuida o sea, antes he dicho que lo tecnológico, lo cultural, vale, pues no, también hay límites para esto. No estamos hablando de la empresa, por ejemplo, no estamos hablando de otros ámbitos, ¿vale? Pero esa financiación distribuida nos da la impresión que tiene que contemplar no solo el dinero, sino la abertura a qué perfiles estás necesitando. Tu proyecto, de una manera crítica, puede necesitar dinero porque tú tienes claro cuál es digamos el núcleo duro de lo que quieres hacer y eso requiere una programación técnica o en el tiempo o requiere unas dotes de alguna manera de comunicación y eso puede requerir pues compensarlo económicamente. Pero luego hay módulos, digamos, y ahí también funciona mucho intentando basarse en el software libre, donde para que el proyecto llegue a más gente puede requerir una traducción, puede requerir una fuerza de comunicación distribuida y tú puedes estar pidiendo que no solo te ayuden con dinero, sino con conocimientos, con gente que sabe hacer unas determinadas cosas y eso no le cuesta hacerlo, o su aportación, mira, no es económica, pero es de capacitación o de infraestructura, que es otra manera de hablar de dinero. Puedes necesitar un local, puedes necesitar un medio de transporte, puedes necesitar equipo tecnológico. Entonces, un poco dos de los ámbitos que incorpora un poco este crowdfunding, ¿no? Y luego los retornos pueden ser mayores que el disfrute del producto final. Pueden ser, por lo que decía antes, un poco el código con el que está hecho, puede ser la manera en que está hecho, puede ser lo que ha producido, pues licenciado de una manera para que tú lo remezcles. Puede ser, y esta parte nos parece muy importante, en lo presencial otra vez, en talleres, en cursos, en que poco te pongas en contacto con la gente que le ha interesado. Y no descartamos que pueda ser también en dinero, es decir, que tú de alguna manera remuneres con proporción equivalente a la que te han ayudado al principio. Y luego hay un tema de licencias que llevan un poco al ámbito este del procomún, donde hay también mucho territorio ya andado en lo que es licenciar un producto informacional, como sería el copyleft en el caso de Creative Commons, o piezas de código, como es las licencias públicas como GNU, ¿no? Entonces, un poco el énfasis también se ha puesto en que durante el proceso de dar de alta un proyecto estés siendo consciente de lo que pides y de lo que das, como el que está intentando iniciar un proyecto y como el que está dando apoyo a ese proyecto. Es decir, que si te, de alguna manera, si te comprometes con dar un proyecto con una licencia de copyleft determinada, seguramente mucha más gente pueda ver en eso un beneficio que si lo licencias de una manera más restrictiva. Entonces, un poco la siento hablar de interfaz, pero es que es así. O sea, cuando estás delante de la pantalla y vas a dar de alta eso y dices, yo creo que apuesto por esto porque mi proyecto es abierto en esta clave, necesito saber lo que estoy haciendo. Entonces es una interfaz que estamos intentando que sea un poco pedagógica, que te explique ahí donde te está pidiendo que licencies de una manera o que pidas cierta ayuda. Bueno, sepas un poco qué opciones está ofreciendo y te mentalices en ser consecuente luego con ello. Entonces, un ejemplo que yo creo que en la parte más de lo que pues a un grado muy alto se verá públicamente, creo que no se diferencia mucho en otras interfaces que se puede ver, en el aspecto, la financiación que se pide, también está sujeta a un tiempo determinado. La modularidad se intenta que sea un poco algo que lo que decía antes, a medida que tú crees que puedes soltar un proyecto, digas, oye, ¿lo pides para el todo o lo pides para una parte? Necesitas difusión, necesitas arrancarlo desde cero. Pero lo que decía antes, un poco, puedes estar buscando, en este caso, el ejemplo es de un colectivo que está intentando revalorizar y mover un poco en el ámbito de la impresión digital, no, de la impresión clásica, analógica, toda una serie de tipografías, de manera de hacer, digamos, tradicional, libros, formato de texto en papel, y cuentan con una herramienta muy interesante para ello y con una capacidad de enseñar cómo se hacía y ver cómo eso puede tener unos beneficios pedagógicos, etcétera. Y es uno de los aproximadamente 20 proyectos con los que se está trabajando actualmente íntimamente, hablando sobre cómo deberían salir y cómo adaptarse un poco a Goteo. Entonces, un poco el retorno que se está planteando, más allá de tipificarlo con una aportación económica determinada, decir, eso, por 10 euros esto, por 15, por 20, por 50, es cuál es tu retorno a lo colectivo. O sea, ¿qué prometes devolver con esto a la comunidad? Si ella te apoya, ¿qué obtiene a cambio? Entonces aquí se trabajan con lo que os decía antes, con que en este caso el trabajo añadido es hacer un manual para que eso sea un retorno a la comunidad, alguien pueda saber eso en diferido o cuando pase este proyecto de manera presencial y se lo pueda apropiar, lo pueda utilizar en otros contextos, que se puedan comprometer en su tiempo las personas que inician esto para dar sesiones presenciales, o sea, para hacer un taller con las personas interesadas. Y luego toda una serie de productos, que aquí está un poco la parte que os decía más económica, entregar, y esto se parece mucho más a otras plataformas de crowdfunding, entregar un producto determinado a un precio que no será el mismo, entre comillas, al público o al resto de personas que participen. Entonces, esto de alguna manera sería como el punto de entrada, lo que se está trabajando para acercarse a un proyecto, pero tiene como otro lado, y tiene el lado que nos parece que también hay que cuidar mucho, que está relacionado con la transparencia. Si tú has prometido una serie de cosas y hay gente que ha confiado en ella, nos parece que enseguida, en muchos ámbitos que se han estudiado, una vez se obtiene esa remuneración, hay un ejemplo clásico que es el de la gente que hizo Diáspora prometiendo una red alternativa a Facebook y que obtienen con un éxito abrumador mucho más de lo que pedían, y están en ello, algunos dicen que mejor, que peor, más parecido o no, ha quedado un poco en un ámbito donde ya se verá si cumplen o no esa promesa. Eso va un poco a la contra del crowdfunding como una idea emergente, porque si no se puede garantizar cierta transparencia, cierto retorno, si no puedes tener de alguna manera un vistazo cómo se encuentra ese proyecto en sus fases que ha prometido que iba a hacer, si eso no es transparente, está faltando una parte básica, porque vuelvo al ejemplo del código, puedes ver cómo trabaja mucha gente en el campo del software libre, ¿no? Entonces, esto que hay aquí es un poco como el reverso, como la otra cara de los proyectos, donde esto se plantea de una manera también, creemos que buena, que es que esto es lo que tú como proyecto tienes, lo que como usuario que ha dado ese proyecto puede observar, pero es algo que está accesible en código y que la propia plataforma cumplirá también con sus propios ingresos. O sea, el dinero que entra a través del margen que se establece, que eso también es muy parecido a otras plataformas de crowdfunding, revierte en la plataforma. el hecho de que pueda haber alguien que tiene interés más allá de un proyecto puntual y que quiere crear un nodo, pues lo que decía antes, temático o local, tiene, bueno, por un lado la capacidad de coger este código y utilizarlo en su contexto, con libertad pero también con responsabilidad. Es decir, Gotio no tiene una única gestión detrás personal de Platonic o incluso de Gotio como comunidad, sino que se intenta ofrecer también como un software que se pueda utilizar por cualquier grupo, digamos, de no solo un proyecto individual, sino grupo de proyectos. Pero bueno, con filtros, con una observación que creemos que es un poco lo que decíamos antes. Si detrás hay una comunidad, si detrás hay gente realmente implicada, tiene que haber maneras de que se vea si eso está llegando a buen puerto o no, y en caso de que no, administrarlo, filtrarlo, bueno, incluso llevarlo hacia atrás. Y bueno, en lo que quisiera invitaros, pues para iniciar la posibilidad de que alguno de vosotros que esté interesado en esta filosofía que vamos a intentar aplicar en breve, pues hablemos, o en dudas ahora con el proyecto.